No camines en el vacío, que nadie vendrá por vos. Unos segundos estás aquí y no los podés vivir. Sin temor, desde el crecimiento de su voz. Estás aquí y no los podés vivir. Nadie te preguntó si lloras al dormir. Desde que comenzó tu sueño original, hay en la habitación tierna leyenda. Pájaros muertos en el mar, pájaros muertos en el mar, pájaros muertos en el mar. El oso los mira sin temor.